if you don't like it, baby, you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Y en Radio Arrebato, es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Mayagüe, buenas tardes. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World. Una semana más y una menos emitiendo de Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato, para Salto Mata Radio Rock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Bueno, pues hoy especial Gothic Metal con nuestro especialista en especiales, Carlos Burgos. Bienvenido, Carlos. Bienvenido, Carlos. ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Sabiendo sonido y esas cosas? Pues no, perdona, que no te he dado voz como de costumbre, como paso de ti. La última vez hice la intro y a mitad de charla me di cuenta de que estaba hablando de forma onanística conmigo mismo. Tu amigo, bueno, Felipe. Venga, como nos hemos cansado de que hables, venga, cállate un poquito y venga, vamos a empezar con un temazo que es lo mejor que podemos hacer. Un momento. A ver si lo adivináis. Bueno, no, es la 6, ¿a que sí? Es la 6. Esta es la 1. Venga. touch you. It's so hot, so cold, so far, so out of control. But hard to come by, but harder to hold. Some people get by with a little understanding. Some people get by with a whole lot more. I don't know why you gotta be so undemanding. Cry for fun and profit. I'm not done yet. Never fit dollars of English logic. Anything I can get. Some people get by. With a little understanding. Y hemos arrancado con los reyes del gótico, sin lugar a dudas. El máximo exponente del gótico, Sister Mercy. Sí, bueno, a pesar de los pensamientos de Eldritch, que nunca se consideró mucho y todavía no se considera como tal, y luego pues gente previa y contemporánea, digo, porque bueno, cuando nos vamos al gótico menos rockero... ¿Gótico flamígero? Bueno, gótico tardío. Isabelino rey católico. Hay Doom, hay... Esto tiene más adjetivos que... cualquier poesía. En orígenes vamos a Bauhaus. Incluso yo me acuerdo de esa. Esta canción que estamos poniendo la íbamos a poner en directo en la Riviera en el año 2006 con nosotros allí, pero estamos teniendo problemas técnicos. El equipo ya tiene muchos años y estamos volando solo con un motor, así que un lado ha decidido que no quiere trabajar hoy. Sí, lo queremos poner. Las placas de las pretinas. Y... queremos ponerlo en directo porque este tema, Moore, no se ha prodigado mucho en sus repertorios. Moore, yo recuerdo del año 91 cuando se estuvo promocionando el Vision Thing, que es el EP en el que sale, que sonaba permanentemente en las discos, en los salas o salas de fiestas. En las boites. No, sonaba las discotecas como otra canción más. Yo creo que por eso Andrew Eldritch le cogió manía y no lo tocaba prácticamente nunca. Era raro el concierto en el que... Bueno, lo toca ahora, pero bueno, habiendo pasado, pues... En la gira de promoción, toda esta friolera de años. En la gira de promoción sonó en este concierto en no sé qué ciudad, que es de los pocos en los que sonó. No le gustaba el tema. Pero bueno, venimos al final de la época post-punk. Este señor y sus contemporáneos son The Leeds, de Inglaterra. Y hablamos de 1977, luego 81 con la conocida Patricia Morrison, que estuvo durante un tiempo con él. Y él reconoce influencias... Aunque todo esto, en cualquier caso, saludamos desde aquí a Diego, hermano de Felipe. Eso es. Y... es el verdadero experto en la materia. Bueno, pues, y luego... ¿Cuántas? Miembro de Alice in Chains. Fíjate. Alice Scream. Alice Scream. Bajista y... Sí, sí. Voz. Y voz de... Bueno, pues fíjate. Posiblemente Diego tenga una de las mejores colecciones de Sister of Mercy de España, ¿eh? Tres discos oficiales, dos recopilatorios dobles. Sí. Y puede tener metro y medio o dos metros de vinilos. De vinilos de ellos. Pues evidentemente coleccionas recopilaciones, maxis, que tampoco son muchos, que son limitados, conciertos grabados. Pero ya digo, seguramente esté entre las cinco mejores colecciones de Sister of Mercy de España. Te lo hablo porque... Es persona cercana. ¿Sí? Es tu hermano, dice. Es mi hermano. No reniegues. Y el respeto que solo él se merece. No reniegues. Le vamos a dedicar este programa que mañana es su cumpleaños. Chato. Un abrazo muy grande, tío. Él sabe dormido y en su peor día de borrachera, que ya no nos dedicamos a eso, además. A dormir. Infinitamente más que todos nosotros juntos, de sí. Y de toda la protección. Sí, sí, yo le gasto por más porque digo, pero ¿cómo eres capaz de tener casi dos metros de estantería de discos si solo tienen tres discos de estudio? Bueno, pues chavos, ahí lo tiene, un campeón. Pues cuidado, reconoce influencias de Leonard Cohen. De ahí la canción. Una canción de primer disco. El primer disco, de ahí el nombre. Eso. De los Motorhead. Lemmy, que el Mister está siempre en todos los sitios. Atención, repítelo otra vez, que la gente no lo ha entendido. Pues Motorhead. Ahí está. Motorhead, los motos. Con nuestro amigo y difunto Lemmy, que el Mister. Y de los Stooges y de la Velvet Underground. Entre otros muchos. Y estábamos diciendo, antes de pasar al siguiente tema, en esa época también, de esta época de gótico post-punk, tenemos a Joy Division. Y no habéis traído ninguna canción de Joy Division. Claro, pero es que queremos hacer el programa más cañero y más enfocado a... ¿Sí? ¿Esto era cañero lo que habéis puesto? Sí, comparado con Joy Division... ¿Pero qué dices? Joy Division tiene una tendencia suicida, como el propio personaje. Ya, pero es que no, o hacemos un programa... Paco, venga, hala, sigue. Bauhaus y Joy Division son otra cosa. Yo habría metido, lo que pasa es que no da tiempo, una de Siouxsie, por ejemplo... Pero ya estamos hablando de otra cosa. Metería el gótico, Cure de las primeras épocas, a los Chameleons, a los Fields of Nephilim por afinidad por relación. Pero vamos, Joy Division y Bauhaus yo creo que es el inicio de todo. Lo que en su momento se llamaba afterpunk, que ahora los modernos llaman postpunk, es un movimiento que creo que da inicio al esto gótico. Es como la segunda ola. Y esta, no, es que en realidad esto ya se define más ya como gótico, pero es efectivamente parte de ahí, podría denominarse eso, una segunda ola del afterpunk, sí. Vamos, con una influencia clarísima. Otra visión, pues estos que vamos a poner ahora, que iros a verles en directo en cuanto que podáis, son unos señores, los vampiros de Helsinki, y son de 69 Eyes, y en relación a la película famosa de The Lost Boys, que luego comentaremos, vamos a escuchar este tema de Lost Boys. Nothing really matters behind the sheets of blue. Blind boys never lie, but it's another thing. Nothing really matters behind the sheets of blue. Cause in the end, you're just reborn again. You wanna rock, nothing's gonna make you stop. Nothing's gonna break you up. Everybody knows you're lost in the nighttime blues. We're lost boys. We are dead until dark, but it's another thing. Nothing really matters behind the sheets of blue. You say you wanna live like I do, but it's another thing. Nothing really matters behind the sheets of blue. Cause in the end, we're just reborn again. You wanna rock? Nothing's gonna make you stop. Nothing's gonna break you up. Everybody knows you're lost in the night. nighttime heart. We lost boys. Nothing's gonna make you stop. And nothing's gonna break you up. Everybody knows you're lost in the nighttime heart. We lost boys. Everybody knows you're lost in the nighttime, but love's boys. Love is gonna make you stop. Love is gonna break you up. Everybody knows you're lost in the nighttime, but love's boys. Love is gonna make you stop. Love is gonna break you up. Everybody knows you're lost in the nighttime, but love's boys. Bueno, me parece una pasada. Aquí, evidentemente, el rastro de Sister of Mercy está por todos los sitios, ¿eh? Estos empezaron a hacer Sleazy Rock. Sí, estos hacían Sleazy Rock, sí. Lishy. Pero, ¿cómo se dice, cutre. Carlos? Sleazy. Es una cosa cutre. Listening. Suches, MC. Sí, el rollo así. Bueno, muchísimas bandas de la época del glamour de la costa oeste de Estados Unidos. Bueno, que lo vimos el año pasado en directo a esta gente y que son una auténtica pasada. Fue hace unos meses, pero vamos, una alucinación. De estética, de sonido, de un concierto 10. Actitud, incluso geniales. Al pavo este, al Jerky 69, al cantante que es como un más largo que un día sin pan, ahí con sus gafas todo negro y vestido. Jerky 69, Juicy 69... voz y batería, Archie del bajo que es un muñeco que va y Timo, Timo. Timo. Y Timo, Timo. Mal suena para tener un negocio con él. Un montón de bandas finlandesas entre el finés. Si empezamos ya con los miembros, no, con los miembros no empecemos. Oye, que... los boys, sí. Que el epicentro de la música rock se ha desplazado al norte de Europa, lo deja claro este programa, porque creo que no ponemos ni... Bueno, sí, Paradise lo son ingleses, pero lo demás Británico, todo... Exactamente, lo demás son todos de... Esto es... viene a colación también, porque si veis el vídeo, pues veréis la película con que hizo Sutherland en tiempos de los vampiros. Peliculón. De nuestra época, que mola un huevo. Además tiene una banda sonora muy buena de los años... Finales de los 80, por ahí. A mí me acuerdo que la veía en Londres, debía ser de los 80. Principios 90, ¿no? Sé. No, 88, 89. Pues sí. Yo me acuerdo que la... y estos, por ejemplo, pues sí tienen influencias. Type of Negative. Sí. Que pusisteis, yo creo, aquí. Sí. I Don't Want to Be Me. Puede ser la versión. Sí. Que la pusisteis vosotros aquí algún día. Me encantó. Pues bueno, por ahí van. Y esto empezaron con el. Bump and Grind. En el 1992, de título extremadamente sexual, y han hecho cosas además con Billy Ballo, con el señor Him, que ha sacado disco en solitario, sí. Con poca diferencia con respecto a lo que hacía en Him. Sí, bueno, tuvo la época del VV, pero vamos, que pues esto era el West of the Dawn, con donde colaboraron, luego se hicieron más comerciales y bueno, pues han ido avanzando. Pero vamos, una banda totalmente recomendable. Nos vamos a ir a... To Die For. Sí, los hermanos... Los primos hermanos pequeños. Sí. Felipe. De Him, pues a mí me gustan Mary más. Marian ¿eh? Se llamaban al principio. Marian. A mí me gustan más esta gente porque son, manteniendo el mismo tipo de melodía de característica del love metal que bautizó Him, Billy Ballo, a mí me gusta más porque las guitarras son más duras, son más rockeros. Him en algunos momentos son un poquito lilas. Pero bueno. ¿Poquito? No, Him tiene cosas fantásticas. Fantásticas. Ya, luego pondremos algo. Pero a mí, To Die For, al final tengo más discos de To Die For que de Him porque me parece que me hace mover más las piernas. No nos hemos dejado llevar. Pues ten cuidado, que tienes una edad. Bueno, su primer trabajo independiente tras el paso por Spin Farm, que se editó luego por Massacre Records. Melodías pegadizas, una voz embargadora. Hasta el principio. Todos los discos, eso es. Y el último fuera de Nuclear Blast fue este. melodías pegadizas, una voz embargadora, riffs potentes y bastante duros, y una, como siempre en este grupo, en Him, atmósfera oscura y melancólica. Mayores ambientes porque yo creo que incluyeron bastante más teclado y todo eso pues hace que se cree una atmósfera un poco más, eso de amorcito, y en fin, bueno. Mira, hace una versión de Iggy Pop, sí. Cry for Love, que es otro temazo, y en este disco deja un poquito esa voz melodiosa que tenía en los anteriores discos y tiene una voz más rasposa, más heavy. Me has traído de ahí el Jaded. ¿Con qué grupo español? Ah, perdón. Sí, sigue, Paco. ¿Con qué grupo español colaboran? Mago de Oz. Muy bien. ¿En qué año? ¿En qué disco? Sé que es el Zetilland, el Diabolus y Música. Pues 2.0, en el 2013. Sí. ¿Has estudiado, Felipe? A ver, lo tengo ese disco, sí. Porque no relaciono yo mucho unos con otros. Sí, pues porque Chus es un fanático de ellos. Le encantan. Entonces, en cuanto tuvo ocasión, se los trajo y dice, venid aquí y grabáis conmigo. Sí, es un fanático de. Tiene un tatuaje del logotipo de Today Ford, lo tiene tatuado. De hecho, bueno, se suele escribir o con el 2 y con el 4, uh-huh, o separados por barras. Today Ford con barras, eso en el medio. Le decía antes que me has traído el Jaded. Jaded y el All Eternity. Sí, como la canción de Aerosmith, sí. Salvando las distancias. Y significa hastiado, ya cuando estás harto. Jaded seguramente sea el mejor disco de ellos. Y no, pero bueno, debieron acabar también un poco hastiados porque la banda como tal no existe. No existe. Está extinta como Him. En su momento comentaban que había habido problemas entre los líderes de Him y de To Die For, pero yo no he sido capaz de leer nada al respecto. Así que vamos a... Pues, ¿Kissing the Flames? Vamos con Kissing the Flames, vamos. Y To Die For. Bueno, me parece una pasada, ¿eh? Bueno, para que veamos que estamos poniendo, no nos hemos dejado llevar por el lado de la melancolía y sí por el de la energía oscura. Eso es. Hay que dar aquí un poquito de caña, porque si empezamos a poner aquí hiladas, es que si pues nos quedamos solo, nos dormimos nosotros. Nos se va Paco. Sí, ¿eh? Paco, he tenido que cerrar la ventana porque digo, se tira. Sí. Ábrela para que, sí, pa que entre fresco. Algunas dan ganas, ¿eh? Que joder. Ay, pues vamos a ir con Lucrecia. Lucrecia, madre, reflexión. Efectivamente, estábamos hablando antes de los directos de La Riviera y de los amigos Sisters, que coincidió en el 2006. Sí. No, hablando de directos, es que he oído yo que, yo no los he visto, ¿eh? Pero que últimamente, o algunos son una verdadera castaña de... Yo te comentaba fuera de micro que es el Curro Romero del gótico, porque puede pegar el pelotazo padre en un concierto absolutamente apoteósico. Este que tenemos aquí grabado, que grabó mi hermano con el minidisc en el concierto, sí, es genial. Estuvimos todos. Es genial y suena muy bien. La gente entregada, hay una chica que ya lo pondremos luego, pero hay una chica que hace, hace casi los coros, flipante la tía, qué bien, ¿no? Y luego pues creo que la última ocasión que tocó en Barcelona, que creo que también estuvo Diego. Entonces era con mucha niebla, con el efecto del humo. Bueno, en alguna ocasión no los hemos visto. Hemos visto a un tío que se movía por allí. Sí, ¿verdad? Y eso, pues si a los clásicos de los conciertos, nos gusta ver y oír una batería. Si sabes que ahí es Doctor Avalanche, una batería programada a la que suena, ya empiezas un poquito a estar ahí con el ojo un poquito... Ese fue 2006, luego estuvieron creo que en el 2016 o así, han estado hace unos meses, este año pasado, y en el 2006 es que además coincidió que ese mismo año, en febrero, había estado, más difícil de ver sobre todo entonces, Bauhaus, que para mí también son palabras absolutamente amables. Fue un conciertazo de elegancia, de sonido, de originalidad tremendo también en Riviera. Uh-huh. Pues lo que comentaba, el último que dieron en Barcelona creo que fue tan malo. Ese fue el que salió media hora antes y la gente no se perdió la mitad. Pero bueno, no sé si hizo eso o no. El caso es que creo que de tan malo creo que devolvieron las entradas, no te digo más. Madre. Pues luego comentaremos más en detalle, pero de aquí viene la saga. Estamos hablando de Sisterhood, de pues los dos temas jurídico-legales que luego se produjeron. Pero The bueno, Mission. Este tío es un poco malo, cabrón. Y tiene fama de que no paga... Es un poco paga cabrón. Nunca. No paga casi nunca, tendente a nunca. Ha discutido... Pues, o sea, Patricia ya tuvo... Se ha dejado de hablar con la gente que ha grabado los discos. O sea, solo ha grabado tres discos, menos mal, si, que no ha grabado cuatro, habría discutido con más gente. Bueno... Ha discutido con todos. Esto es como esas bandas que se dividen en dos y al final salen dos bandas muy, muy, muy buenas. De Sister of Mercy sale... uno de los grupos que a mí me parece una auténtica pasada, que es The Mission. The Mission. Mission es con Wayne Hussey y Greg Adams. Que antes fue Sister, ¿no? Empezaron como Sisterhood. Ellos, claro, sí, si es que... Y este señor fue corriendo a registrar el nombre. Sí, señor. Sí, señor, y fue corriendo y grabó un disco y le metieron a juicio y al un final... EP, y lo perdió, macho. Lo perdió... o sea, él lo ganó. Él lo ganó. Lo perdió, se quedó con el nombre... Y le tuvieron que pagar 25.000 libras. Y justo al empezar el disco, recitando los números de 25000. Hay que ser cabrón, ¿eh? Ahí se unió a Patricia, luego discutiría también del todo con ella. Y luego también en Estados Unidos tiene que llamarse The Mission UK, sí, porque ya estaba registrado, sí. The Mission. Luego están ahí como primos también los Fields of Nephilim. Mm. Pues The Mission, recomendadísimo para todo el que nos esté escuchando, porque es una auténtica pasada. También los hemos visto alguna vez en directo y son absolutamente, sí, geniales. Y luego está Ghost Dance con Gary Marks. Gary Marks, que fue el primer guitarrista de... Que también, que, sí, también, son, también es saga de... Sí. Pero vamos, al fin y al cabo tienen First, Last and Always, el Floatland y el Vision Thing. 85, 87 y 90. Eso es. ¿No? Más luego los dos recopilatorios. Dos dobles recopilatorios. Some Girls, Wonder My Mistake y el Slack Case of Other Bone Band. Pero que no dejan de ser recopilatorios. Bueno, el Slack Case tiene también el Under the Gun. O sea, incluye alguna cosita. Digo, pero vamos, al fin y al cabo, esta es la trayectoria. Y así de grandes también tiene mérito. Con muy pocos discos habréis llegado a ese nivel de leyenda, sí, es muy meritorio. Y de fans. Y si hemos ido a un concierto de Sister of Mercy, vemos que la gente está absolutamente entregada, que van como una especie de ceremonia, que son los Reyes del Mera Luna, que es el festival gótico por antonomasia que se hace en Alemania, y nadie pone en duda que son los reyes del movimiento gótico. nadie que le guste este tipo de música lo pone en duda. Te pueden gustar más o menos. A mí hay grupos que a lo mejor me gustan más, pero no puedes poner en duda que son los reyes. El Rich sigue diciendo que él hace rock. Dice que no, y pasta, que normalmente es a la que... Me parece muy bien. Es un tío particular. En ese concierto que comentamos, en el que era todo niebla en el escenario. Ese humo. Todo humo. Y que a él pues le adivinaba un poquito su calvicie y que iba con una bisbolera brillante. Dices, coño, un tío gótico y en vez de ir de negro... Pues vamos con vacila a los, yo creo que vacila a los seguidores. Dice, mira, vosotros vais todos de negro y con la cara pintada de blanco, mira cómo voy yo. Sí, yo creo que tuvo el pelo también muy corto así y rubio. En el Vision Scene, alguna vez lo tengo, pero en el Vision Scene llevaba el pelo con media melenita negra, lisa, tiene la nariz muy fina y muy perfilada. Era Michael Jackson, macho. Es que tiene era una... Michael Jackson. Es muy calavérico, tiene una estética así, una cara muy sí. fibrosa y muy chupada. Pues, Lucrecia, My Reflection. Vamos con ello. perfection. Dance the coast with me. No se cansa el doctor Avalanche este, ¿eh? No. Tiene unos brazos el tío, ¿verdad? Sí, sí. Aporrea bien. Yo creo que es con el único que no se ha peleado, con el doctor Avalanche. Y luego, cuidado, porque le enseñó, estábamos comentando, le enseñó también, le programó para que pudiese tocar el bajo. Dr. Avalanche y la... ¿Cómo se llamaba eso? Y la... El nombre era más largo. De la... Ah, sí, sí. Pero bueno, eso yo no lo tengo confirmado. No se lo he oído nunca a mi hermano comentar. En fin. Sacaron un primer single, el Damage Down, famoso entre todos los seguidores porque es un single bastante complicado de conseguir. Ahí toca la batería este. Ahí toca la batería él y Gary Marsh la guitarra. Si queréis comprarlo, en su momento, hace unos 20 y pico años, costaba 400 euros, seguramente ahora triplique o cuadruplique su precio. Podemos pasar el nombre de quien lo tiene. Sí. Pues eso, que al fin y al cabo, con dos guitarras y él tocaba la batería en los inicios y cantaba. Entonces, bueno, pues se centra en el tema de la voz y la batería lo hace la máquina. Llevó también a un pavo para que le controlase y le cuidase la máquina para que no se equivocase con los ritmos y demás en los directos. Un afinador, ¿verdad? No sé cómo lo llamamos, pero vamos a ver uno ahí que se dedicaba a eso. Y en realidad, doble guitarra, pero podría hasta prescindir del bajista. Pero bueno, es todo un mundo. Y nos vamos otra vez con los muchachos de 69 Eyes. Ya estábamos hablando del Bump and Grind, que estábamos comentando aquí. Como decía antes, el motivo sexual. Es el movimiento este así rápido, cuando haces así con las caderas, como que estás empotrando. Entonces puede ser realizado pélvicamente y de forma rápida por los hombres. Y también es el movimiento sexual este de las go-go's, en los street bars, de las series de la striptease, cuando hacen así un movimiento pélvico con las caderas de insinuación que sexual. Que lo hemos entendido, Carlos. No hace falta que te subas a la mesa para que nos lo enseñes, tío. Que lo hemos visto en la tele, por favor. Súbete los pantalones, por favor. Joder, que... Moche, debajo tengo una camiseta de los Motors del 79, que me trajo Felipe de no sé qué tierras. De Hertogen Bosch. Solo está la cabeza ahí con el 79 y ya. Te ponen Motors. Y ya está. Tonterías las ajustas. Las ajustas, eso. Vístete, por favor. Bueno. Vamos con... Calzoncillos moto, ¿qué pasa? Ajustaditos. En fin, bueno, que... somos los dos... Paco no sé, pero digo, por lo menos... yo me hice muy fan... A mí no me metas en tus mierdas, tío. Por Felipe. De 69 Eyes, quiero decir. No, tampoco. Aquí en vuestras movidas... No, son cosas mías de la costa oeste de los años cuando estaba por ahí. Yo he venido porque soy del programa, pero vamos. Talibania Dixit. Pero bueno, desde el Westin Down, que decíamos antes, colaboración, el Paris Kills, y luego pues el Devils y el Angels, que son dos absolutos clásicos. Paris Kills es el mejor. Sí. Es el absoluto clásico. Hasta el West End, que es el penúltimo, ya asistimos en este último concierto a las últimas cosas que han hecho con el Drive, etcétera, en este último disco. Decía el señor 69 que pues eso, que West y End, que sin más complicaciones, pero no porque sea la zona de Londres ni nada, sino porque los vampiros son muy, muy, muy fans del oeste de Estados Unidos, les encanta hacer giras por allí y luego pues estar de vacaciones y dedicarse a la vida yankee alegre, y End, el apocalipsis, el fin del mundo, que está bien la palabra. Muy bien. Así que vamos a ver un tema que a mí me apasiona, que os recomiendo que os pongáis el vídeo y a la muchacha, que se llama Cheyenne. El vídeo. Atención. Vamos a ver, pues vamos a ver la versión más cañera de nuestro amigo, su majestad infernal, ¿sí? Que por eso es lo de Him, la H, la I y la M. Y entonces dentro de sus discos, a mí me gusta mucho en general y he ido siempre a verla en directo. Recuerdo que la primera vez en la Riviera fue el año 2000, creo que clavado. O está mirando las entradas, y luego estas últimas, la he visto alguna vez entre medias, y luego estas últimas veces, que vino dos veces de gira y luego de despedida. Creo que las dos como Him, pero vamos, sí, como Him. En Riviera las dos, como Him. Petado de público y muy buen ambiente, porque el tipo además, pues la verdad es que llena el escenario. La banda siempre ha sido de buenos acompañamientos, pero escasa para mi gusto de técnica de guitarra, sobre todo en los primeros tiempos, cuando grabó los discos, porque los solos eran un poco así como una mosca. O sea, no había como mucho punteo heavy. O sea, eran un poco vastos. Tenía el batería este gordote, calvo, sí, gran aporreador. Y en general, bueno, pues tenía un buen directo. ¿Estos son los que hacen love metal? Estos sí. Son los que, bueno, el señor Ville Valo, que es como se llama el personaje finlandés, que este también tocaba, como decíamos, de Aldrich. Este, estando con los patucos, o como se llama eso de criatura enana, una vez allí con no sé qué invitados en casa de sus padres, se arrimó por allí porque estaban haciendo cosas de los Beatles y enganchó las baquetas y se puso por allá a porrear siendo una criatura de escaso tamaño y edad. Escaso conocimiento. Y entonces dijeron, pues este va a ser que nos va a salir músico. Yo podía haber salido músico, pero yo iba dando y efectivamente, todas las cosas también de pequeño. Como bien dices, Paco, además fue suya la autodenominación de llamar a todo esto el love metal. Pero el love metal, ¿qué? Porque dependiendo de los temas o los álbumes, mete hard rock, gótico, heavy. Bueno, en realidad es que son temas bastante melancólicos. Romántico, con tendencia también hablando del suicidio, de la muerte, sí. Mucha muerte. Uf. Por medio, pero con una. De la depresión, el aburrimiento, el abatimiento. Tiene un cacao ahí. Bueno, al fin y al cabo todo es oscuridad y rollo gótico. Oscuridad, melancolía, sí, sí. Bueno, o sea, no son cabezas de... Son temas romanticones, incluso la versión sí. que hizo con la que pegó el pelotazo, que fue la versión de Chris Isaac. A mí me encanta ese tema, es, sí. está en este disco que vamos sí, a poner. Sí, es un romanticón. Yo soy Wicked Game me parece una canción sí, absolutamente... Penitente. Gloriosa, y la versión que hace él, luego sería tiempo de... En poder. Todos los discos mete alguna versión. Pero vamos, que yo creo que el término, yo creo que sí lo define. Si tú oyes love metal, en cuanto oigas los primeros acordes de Him, creo que dices sí, sí, sí va por ahí la cosa. Muy... Luego hizo también otra característica que fue el hard grama. Sí. O sea, el holograma con el corazón. Típico que es el símbolo absoluto. Y que ahora ha readaptado para su carrera en solitario, con la parte final, con las dos subes de Bill Evalo. No sé si ahora, digo, porque luego hizo esto, efectivamente, en solitario empezó como VV, con las dos V's. Sí, pues ha hecho, ahora ha redactado el Hergram este, una cosa, y abajo, en la parte del triángulo inferior, pone las dos V's de Bill Evalo. Pero yo, no, yo lo que he oído, lo he estado oyendo el disco y no hay mucha diferencia, bueno, salvo que es un poco más de medios tiempos, más tranquilote, más romanticón. Bueno, sí. Sí, es un buen disco, pero... Ni gutural ni nada. Ni gutural ni... Nada. No come clavo ni nada. Azúcar y piruleta. Nada, macho. Azuquitar y melosidades. Poquito. Me da a mí que no va a telonear a Carcas. Tiene huevos. Ni así. Pero cuidado, vamos a ver, que esto es un dato importante. ¿Qué influencias reconoce aquí el señor Bilevaro? Black Sabbath y Sister. Sí, pero empezando primera de todas, en sus tempranas etapas infantiles, un tal Gene Simmons de Kiss. Claro, le pilló los 70 en plena... Y por eso también el rollo le gustaba el bajo. Elvis Presley, porque lo escuchaba. Y esto que estábamos comentando antes, cuando estaban tocando en su casa, Are You Lonesome Tonight, cuando cogió las baquetas y tal. Los Rolling Stones. Y luego, pues por supuesto, por Gene Simmons, Kiss, Iron Maiden. Es muy fan de Ozzy. En general Black Sabbath, pero en el lado de Ozzy. Pues no nos diferenciamos tanto. Es verdad, claro. Y luego, que es una banda que a mí me gusta también, creo que a todos los presentes y a Diego, James Addiction. Sí, sí, sí, sí. Paco, ¿esa cómo la ves? Regu. Bueno, vamos con ella, ¿no, Carlos? Pues eso, esto es Right Here in My Arms. And the distance between us seems to grow, but you're old and I'm strong, and touch, and I welcome your sweet 666 in my heart. Oh, my love. I'm losing my and I'm ready to take your 666 in my heart. Look at the air touch and I welcome your sweet 666 in my heart. Te veo encantado, Paco. Sí. Tenemos a Paco en tu llamado. Se ha subido hasta la mesa a bailar en un momento dado. Está agitando la camiseta y... muy, ¿no? Es pues, un poquito. Paco, esta es... ¿Esa era la cayena? La cayena es lo que se llama. ¿La cayena o la cayera? Pero esto no pica. Este probablemente sea el tema más... Más cayeno. En el sentido rockero, sí. Bueno, love metal, si es que delante va love, hay que entender que esto hay que meter el head metal. Cuidado, que vamos ahora con los sisters, algo serio, ¿eh? Algo serio. Estás en la Riviera en directo, es empezando concierto, además, ¿no? Con el tiempo. Sí, esto era abril, pues estábamos nosotros allí. Esto es un piratón. Del 2006. Sí, esto está grabado con minidisc, micrófono en mano y, sí, sí. Y buena grabación, ¿eh? Con pelo. Sí. Y la primera que no ha entrado, pero esta se va a entrar. Y en cualquier caso, estábamos comentando antes que Patricia Morrison, en su enfado, después de haberse llevado muy bien, incluso parece ser que es el pareja de Eldridge, sí. Luego se acusaron y se llevaron a los tribunales recíprocamente. Básicamente ella, él, porque decía que le debía dinero de su participación. Que no le había acreditado en los discos. Ya, sí. Sorpréndenos, ¿quién ganó? Este tío debe tener unos abogados de la leche. Claro, pero es que él decía que es lo sorprendente. Dice, realmente ella que iba con el bajo, dice, nunca enchufamos el bajo. Dice, no llegaba ni a enchufar el bajo. Nunca llegó a sonar. Era atrezzo. Hay dos cosas seguras en la vida. ¿Qué tío más majete? La muerte y que él triste ganará el juicio. Sí. Y que además, pues eso, que ella no había participado en nada, que más allá de estar allí. Es raro. Y entonces ella dijo, dice, una de las características de este tipo es que rara vez paga. Sí, no paga nunca. En términos generales. Estábamos antes diciendo, el doctor con cada kilo, Joshua Avalanche, que es la máquina programada que hace, y las lenguas dicen que se llamaba Doctor Avalanche y el coro de la venganza. No tenemos acreditado, le voy a preguntar a Diego si eso, pero bueno, aparece por ahí como que esto se llama así. Y me sorprendió también que... John Ashton, de los Psychedelic First, también colaboró con Eldridge y que fue el que produjo Alice en las primeras épocas de la banda. O sea, que también había una relación ahí británica. Sí, tiene razón. En esos inicios, y un tema tan asombroso. Sí. Primero, además del recopilatorio del Some Girls, sí. Y uno de los clásicos históricos de la época más primigenia de la banda, pues ahí estaba metido el tipo de... Sí. Pues esas cosas... vamos a escuchar el documento inédito en directo. Sí, a ver qué disco. Sale de ahí. Perdón. Estábamos nosotros allí, de hecho, claro que lo estaba grabando. Lo estábamos grabando. O sea, que alguno de los gritos era nuestro incluso. Es un disco pirata, con lo cual, como no está producido ni tiene nada de arreglos, pues suena tal cual. Suena bastante bien. La calidad de minidisc es una calidad importantísima y suena bien. Hay una chica que le hace los coros que dice, me cago en la leche. Aparte sabes la canción, pero que lo hace muy bien. Una chica del público. Del público, sí, que está al lado y se ve macho. Y no es, puedes confirmar que no es Carlos. mi voz no es muy de chica. No, pero que lo hace muy bien, ¿no? Y merece la pena. La verdad es que este fue un buen concierto y tenemos aquí el documento. Pero vamos, esto es, como dicen en inglés, as raw as it gets. Eso, o sea, es más crudo e imposible. Es. Eso es. Pues esto es el Sample of Love, ¿no? Inicio de concierto 2006, esto es Riviera. Muy, muy crudo. Sí. Tenemos los trozos de carne que tiraban Black y Lawless y los subastos al principio de los tiempos. Estamos en la segunda hora, la hora que correspondería a Óscar del Alambique Musical, al cual le damos las gracias por permitirnos alargar nuestro programa. Estamos, ya sabéis, en Stol Rock, haciendo un especial sobre... Goth and Rock. Eso. And roll and more. And more. And estas músicas tan edificantes. Sí, a la parte y constructivas. Y a la parte de melódicas. Esa energía oscura. Me encanta, me encanta. Muy bien. Romanticismo. Qué poco romántico que eres, Paquillo. Vale. Gerard of Stone. Venga. Pues vamos a ver. Esto. Esta, en cualquier caso, antes de empezar, ya estamos hablando de Paradise Lost. Paradiso Perduto. Este no es mío, pero si queréis me lo llevo a mi casa. Bobo, si es para que lo grabes tú. Es que me dan el disco del directo, que no es mío. Que estamos hablando de Paradise Lost, que empezaron con el Lost Paradise, se llamaba, y luego el Gothic, en sus primeros tiempos, y que a mí en algún momento en esa época me recordaban también, aunque en realidad cronológicamente es al revés, a Héroes del Silencio, en cierta forma de cantar. No sé por qué ahí le pillo un punto cuadra todo, curioso, macho. Hasta... Estos no hacen dos discos iguales, no, ni dos que se parecen. No se acomodan, en no se acomodan a un disco a otro. Y yo ahí precisamente me perdí un poco y me empecé a ir de la banda después del Draconian Times y el One Second, el Icon. Y en la forma de cantar en la que iba haciendo cambios el señor Nick Holmes. El Nick Holmes. Hasta hacerse muy gutural, muy del gusto de Paco. Lo que hacen ahora es muy, muy, muy... Muy bestia, muy, muy, muy bruto. Muy, muy bruto. Pero hace tiempo, El One Second en su momento fue un disco que rompió los esquemas de la fanaticada de Paradise Lost, que venían del Icon y del Draconian Times. A mí Draconian Times ya me parece que anticipa un poco a One Second. Y si la gente echaba pestes de este disco, han tenido que reconocer con el tiempo que es un disco capital en su carrera y les esperaba lo peor, porque ya cuando sacaron el Host, sí, que es un disco con mucho teclado, que recordaba, pero vamos, yo creo que de manera descarada a Depeche Mode, podrían haberse llamado o bien Depeche Lost o Paradise Mod, porque sí, era muy parecido al sonido de... Ahí ya sí, se le rompieron ya los palos, se le cayeron los palos de sombrajo a todos los seguidores de Paradise Lost. Yo es un grupo que me ha desconcertado mucho por todos estos cambios. Yo me acuerdo, les vimos en la sala Caracol. Vimos en la Caracol y que tuvieron... Empezaron además con esta que vamos a poner ahora, con dos cojones. Tuvieron los santos cojones de empezar con lo que era el mayor éxito hasta ese momento de ellos. ¿Sí? Y hay que tenerlos muy bien puestos y tener las cosas muy claras para, en vez de poner esa canción como Beast... Estamos hablando del Sellers Words, que es lo que vamos a poner. Ponerlo como comienzo de un concierto. Claro, ya a partir de ahí, imagínate cómo empieza el concierto, tío. Pues ellos, igual que estamos aquí poniendo calificativos, nombres y títulos a las cosas, con el paso de los años se han definido, aparte que, bueno, son ingleses, que dentro de este mundo de nórdicos, escandinavos, alemanes, etcétera, como que hacen death doom metal. Yo ya con doom así ya más del final de los tiempos y cosas más oscuras. ¿Qué, Paco? ¿Tú que estás ahí más death metal, doom metal? Death Doom Metal. I like it. Son seguidores y se les relaciona también con My Dying Bride y con Anathema. My Dying Bride lo vimos de teloneros de Maiden. Sí, y también, esto también le va a gustar a Paco, se reconocen y parte de lo que han hecho en los últimos tiempos se va hacia el thrash metal, otro metal. Y sus amigos inspiradores, unos tales Metallica. Muy bien, o sea, ¿ah, que sí? Hacen todo eso y pero me vais a poner una de es un temazo. Del One Second del 97, que sí, es un temazo. Como todos los que llevamos. Bueno, este es del Reflection, para ponerlo ¿este del Reflection? Remasterizado y de otro sitio y de otra manera. Vale, venga. Pero vamos, igual de bueno. Say Your Words, Paradise Lost. We'll be right back. pleasure that's for the taking. You're trying it more, but you won't get satisfaction, 'cause you pursue the winner is you, but that's not true. So see just what's to me. Unreal, what your heat's providing. See just what's to me. Your talk is always contradictions. See just what's to me. You won't feel the warmth of friends around you. See just what's to me. Is it true that there is worth inside? So see just what's to me. Este temazo se lo dedicamos a nuestro querido amigo Rock Brother, siempre José Rojo, y colaborador, y en fin. Y que ha participado en el disco de... Ah, sí, señor. Cuéntalo, cuéntalo. ¿Cómo se llama la banda? La del guitarrista de la ruleta. Joder. Paco, que tú lo sabes. Sí, pero es que me queda... Bueno, ahora lo decimos. José, llama y si no, ahora lo miramos. Eso. Bueno, que dedicación y saludo, por supuesto, a Rock Brother, José Rojo, y su programa, bueno, su programa, su web, y todo lo que hace habitualmente en Metal Zone. Hermanos nuestros. Amén. Bueno, vamos a poner otra vez por primera vez, Lacrimosa. Una de las bandas, para mí, más importantes que hay. No se parecen a nada, hacen cosas que nadie va a atreverse a hacer, y este tío, en el disco que vamos a poner ahora, que es un disco en directo del 97, hace un... El señor Tilo Wolf, alemán. Un alemán afincado en Suiza, que se junta con... Paco. Anne Narjana Nurmi, que es una finlandesa, deriva desde el año 94, que ya aparece en este disco en el que aparece el tema Copycat, en el disco Inferno, aparece ya como miembro de pleno derecho, que es una banda, ya digo, muy, muy, muy especial. Aquí sí que se puede aplicar el término de metal sinfónico, porque a partes iguales hace metal y hace sinfonía. Aplica... mucha instrumentación clásica. Es que no hace arreglos orquestales, es que te pone una parte de la... Trompeta, claro, es una composición clásica, sinfónica, y... Dime, Paco. De ahí viene el nombre, Lacrimosa. Lacrimosa es el movimiento de Mozart. Del Requiem. De la tercera parte Requiem. De la misa al rito romano. Ya lo he dicho alguna vez, la composición de música sinfónica que más me emociona de toda la historia de la música clásica, el Requiem de Mozart. La 19 y última misa de Mozart. Sí, murió sin acabarla. Sí. ¿Sabes? La terminaron ahí, la película... Pone sí, que bueno, fue película. Paganini, pero no. En fin, de cualquier modo y manera, es una composición fantástica. Yo recuerdo el otro día lo hablaba con una amiga. Lo vimos en directo en una iglesia de Santa María aquí, en Guadalajara, el Requiem. Fantástico. Ah, ¿en Santa María? Sí, en Santa María lo interpretaron y fue una auténtica delicia. Seguro en el Búho Rojo no fue, ¿no? Ni en el Conejo. ni en el Pi. El Aloren. Joder, el Búho Rojo. Sí, eso es... O el Conejo Rojo, me he liado. Bueno. Sería en una iglesia, claro. Bueno, pues grupo es un disco... que se puede denominar incluso neoclásico, o sea, de neoclasicismo, porque al fin y al cabo cantan además, cantan en alemán, pero es que luego hay cosas en ruso, hay cosas en español, en latín, en francés, o sea, tiene una cantidad infinita de discos, es un grupo completísimo, sí, con un espectro muy variado de composiciones. Y esas portadas que son todo pesadillas neuróticas, yo creo que muy influenciadas por el expresionismo alemán, todas son en blanco y negro, salvo que yo recuerde un par de ellas que tienen rastrillos de rastros, pequeños rastros de policromía, que diría el cultureta de turno, pero además todo en blanco y negro. Sí, a mí me parecen fantásticas. No saca prácticamente nada en vinilo, con lo cual te tienes que conformar con ver el CD. Pero bueno, el tema en cuestión es Copycat. Te lo digo a ti, Paco, que porque es un tema muy, muy, muy cañero. El disco entero del 97 tiene varios discos en directo. Este, concretamente el 97, yo creo que es de las cosas más duras que ha hecho, o la más dura que ha hecho Lacrimosa. Parecen además como una pareja de vampiros reales en fotografía antigua en blanco y negro, la pareja de la finesa y la finlandesa. Nadie sabe, o nadie entiende. Y el alemán afincado en Suiza. ¿Qué pinta esta señora? Es que no es Tarja. Si dijéramos que es que bueno, es una señora del norte, que dices, pero tipo Nawis y tal, y dices, ni físicamente. Que eso es otro tema, ni desde el punto de vista de como vocalista. O sea, a mí sí me gusta que hay ahí arriba. La contraposición de una voz femenina, siempre me gusta, pero esta chica, yo la he visto varias veces en directo, y hay momentos en los que te queda la sensación de que no, llega a esos agudos, ¿no? Parece que está rozando el desafine, pero, chico, lleva ya muchísimos años, ya digo, desde el año 94 con Lacrimosa, y él está bastante contento. Él es el que manda, es el que decide, con lo cual es voz y teclas. Seguramente participe también en la composición y eso ayude a que se mantenga en el grupo. Bueno, como comentábamos, el tema que vamos a poner es el Copycat del disco Inferno, que es del año 95. Esto es en directo, ¿no? ¿Siete? Yo creo que es 95. No, perdón, cállate. Del 97 es el disco en directo, el live, y el 95, que es el tema de Copycat del Inferno. Por el este. Nada. No queremos, vale. No queremos rimas. Bueno, vamos con ello. La vas buscando. Fuck you! Muy funky. Bien, bien. ¿Cómo te animas? Sí, señor. Si ¿cómo lo sabía me conoces, yo, amigo? Lo sabía yo. Me conoces. Bueno, hombre, esto es el disco es especialmente cañero. Muy cañero. Luego tiene una cantidad larguísima de discos y, bueno, pues es muy variado. Tampoco no, creas que, no que los tíos bien. Se quedan ahí quietecitos en un estilo y... Vamos a verles, ¿no? Sí, ya tenemos las entraditas. Es que estaba el otro día pensando también, vimos a Romántica, a los catalanes, sí. De teloneros de 69. Sí, sí, sí. Muy bien, muy buenos, ¿eh? Y nos gustaron también sí, mucho, sí, sí, estaba sí, haciendo sí, memoria. Sí. Y volvemos ahora con ellos. Decía el señor Chirky 69, el largo... Estábamos comparando porque ellos también se reconocen fans de los Ramones. Y de hecho, estéticamente, Jirky sí se parece. Bueno, estábamos diciendo que no es tan feo como Joey y los otros Ramones. Es de récord lo de Joey Ramone. Pero, ya, pero ahí con todo el cuero y ese puesto, las gafas negras y tal, tampoco. Y que tenía unos movimientos en el escenario acojonantes. Uh-huh. Y parecía que se movía como si fuera una especie de. Muy divertido. Jirky Linnankivi. Ay, sí, señor, ¿eh? Yo es que me quedé en ¿cómo se llaman los de los rallies? En Jakunen, Batanen y no sé. Por ahí me quedé. Empecé Jakunen. A leer las formaciones, digamos. No jodas, macho. Como para aprenderte aquí pues, algo. Jirky Linnankivi. Jirky, que lo mismo es Jorge, no lo sé. El caso que se llama... Jorge. Jirky 69. Y dice que... algunas frases, que estaba viendo bueno, antes una entrevista suya que le hicieron en Estados Unidos. Te voy a decir yo, para seguir con los nombres, perdona que te interrumpa, sí, sí. Los de To Die For, Jarno Pelatalo y Juppe Sutela, o sea que es que más... Sutela y Pelatalo, ¿tú crees que es Ezra Miren, Samuel Smith y Matti Haupainen. Sí, nada, Haupainen. Felipe Hernando y Carlos. Y Carlos Burgos. Burgos y Paco Yagüe, joder. Harto. Igualito. Esta gente no tiene otra cosa que hacer que complicarse. Oye, con los nombres, macho. En los 69 hay uno que se llama Harto. Harto Ojaharvi. Ojaharvi. Ojaja. Pasi Molininer, Jussi Buroni y Timo Pitakanen. Madre mía. Hostia, temibles. Escuchas eso y dices, presuntos finlandeses, todos. Dice que es el idioma más complicado junto con el húngaro, el finlandés. Que viene, sí. Creo, de la misma raíz, por cierto. Sí, ¿no? El búlgaro. Se ha quedado muchas vueltas. Sí, ¿no? Y el vasco. Hombre, luego. Mujer, vamos a ver. Enseña el búlgaro. Y fui. Y era un idioma. Resulta que era un idioma. Mira, el islandés tampoco es flojo, ¿eh? Pero sí me quedé. Yo que intento siempre quedarme en los sitios. El húngaro es como el vasco. O sea, es una cosa totalmente. No sé. Y el finés, porque en finlandés es el gentilicio, pero el idioma es el. El finés. Es también de eso que dices, bueno, te puedes quedar alguna. Hombre, vamos a ver, luego está el árabe, está el chino cantonés, hay el kanji japonés, hay por ahí cosas también graciosas. Pero vamos, efectivamente. Con lo fácil que es hablar castellano. Digo, bueno, decía. Jirky, ya, porque ya es amigo nuestro, ya lo podemos llamar nuestro, amigo nuestro querido Jirky. Emborrachémonos, esto es una entrevista que le he estado viendo en Estados Unidos, como si no hubiese un mañana. Entonces, que es una frase definitoria, porque él dice que en Estados Unidos siempre se lo pasa bien. Pues y que lo... ha conocido muchas chicas, son datos... y que le encanta mucho el... porque dice que es el origen del rock and roll. Y al final dice, pues bueno, es una razón de peso. Está hablando de Chuck Berry, está hablando de Elvis Presley, y dices, esto viene de aquí. Uh-huh. Paco, nosotros en la fiesta de los percutores en Navidad, lo hacemos esto, lo seguimos a rajatabla, lo de sí, emborracharse como no sé. Debemos ser unos buenos discípulos. Finlandeses también. Esto que vamos además a escuchar viene del disco del West End. Y bueno, pues ahí hablan también del apocalipsis y el fin de los tiempos y de todo lo que puede pasar. Pero dice que siempre con un toque de humor negro, porque en realidad System of a Down es un grupo bastante divertido. Sí. Y llevan un rollo ahí muy curioso de vampiros, sí. De Helsinki, pero con el buen... Y cuidado, que aquí luego escucharemos un tema. Está un señor que se llama Danny Filth, o sea, Danny el guarro, el sucio, el filthy es una cosa no. Realmente como filthy, a little mouth, la devil roar, o sea, la boca guarrilla. Pero vamos, sí, como el dirt, que es más de suciedad física y tal, pues este Filth, pues ahí está Danny Filth, The Cradle of Filth. Y la hija de Alice Cooper, que se llama Calico. Calico, sí. Calico. No tengo ni idea. Pues también sale por ahí en colaboraciones. La señora hija. Ahí está el 27 and Done, de 20, en relación a eso, a los que tienen 27 años de la colección de del muertos club, famosos. Del club de los 27. Que eso, que el 27 y se acabó. Pero vamos, son absolutos fans de la Ruta 66 de Estados Unidos. Y decía aquí nuestro amigo Jirki que desde que se pueden subir fotos a Instagram y esperar a que la gente comente, que esto es todo un rollo fake y el mundo se ha ido a la mierda. Sí, con estos pensamientos tan profundos, vamos a escuchar su disco de los demonios, 69 Eyes, Devils. Ahí están los muchachos. Es la época en la que hicieron seguidos con las portadas características el Devils y Angels con la foto de la chica. Que es, en fin. Es que me he hecho muy fan en los últimos tiempos, claro, de esta banda. Y después, no les había visto nunca en directo. O sea, si ha pasado, por ejemplo, como estabas hablando, bueno, voy a ver a Lacrimosa, que tampoco les he visto nunca. Te van a gustar. El To Die For, complicado, porque no existen como banda ahora mismo. Him, Si, Menche. Y bueno, pues acudí ya a las dos últimas y la despedida oficial. Y bueno, pues ahí seguimos. Y si es, pues no lo sé, ya que sea de qué puede ser el futuro. Le podemos preguntar a Diego, pero ¿Qué pasará con Sisters of Mercy? Vive muy plácidamente. En Alemania, además, porque este está en plácidamente. El tío hace sus conciertitos, se saca su pasta, no saca ningún disco, de vez en cuando saca alguna cosilla por ahí. ¿Por qué no saca ningún disco? Mira, pues, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ya? ¿Para cagarla? Bueno, ¿para cagarla? Voy a sacar un disco, luego voy a ir a los conciertos, la gente me va a pedir que toque los clásicos, no van a querer que toque el último disco, no les va a gustar. Me voy a ahorrar una pasta en grabar el disco y un trabajo arduo. Si te das cuenta, los últimos movimientos en la música es sacar ni siquiera un disco pequeño, sacas un EP con 5 o 6 canciones y con eso pues te mueves un poquito sí, pero bueno, y ya está. O un single. En el setlist de esta última gira, sí es cierto que varió radicalmente. Me parece que no estaba el Mother Russia y Vision Thing por motivos que tienen que ver en cuanto a letras y contenido con Rusia. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues, teniendo en cuenta la guerra actual, creo yo, no lo sé exactamente, pero bueno, lo dejo como descartado. Y sí metió 4 o 5 temas nuevos. Habría que preguntarle a Diego si son realmente nuevos o si... Pero bueno, son temas que no ha tocado nunca y que no están en ningún disco. Yo por lo menos vi algunos que no eran identificativos con nada. Ahora me viene el nombre del grupo en el que ha participado José y que es el guitarrista de La Ruleta de la Fortuna, que mi hija lo pone a caldo. ¿Lo mediodía? Sí, sí, que tengo que decirle... Este que hace las versiones todos los días, Joaquín, Delgadito, tío que Paco y yo conocimos, un tío encantador, y un músico de los pies a la cabeza, con una capacidad para hacer música increíble. Legado de una tragedia, uh-huh. Han sacado disco nuevo con la colaboración, varios punteos y varias... ¿Y quién canta? Canta, bueno, tiene varios cantantes. Él canta lo justo para llegar a ahora, la idea. Está haciendo... No, que no lo hace mal, que es un pedazo músico, lo único que la ruleta le pones temas de diferentes... Claro, dices, coño, te toca una de Chenoa y otra de Shakira, y a ver tú con voz de tío, ¿cómo te apañas? Pues lo que se puede, ¿no? Pero es un pedazo de músico, ¿eh? Atención a las barricadas, ¿no? Fíjate, por ejemplo, siguiendo con Sisters, en el Slight Case of Father Bombing, cuando sacaron el recopilatorio, el segundo, el Under the Gun es nueva. O sea, fue nueva en su momento. Está puesto como... Como una canción nueva. Sí, sí, sí. Encabezaba lo que era un recopilatorio, pero una canción nueva. Yo no recuerdo que la hayan tocado nunca ni que haya tenido más trascendencia. A mí es un tema que me gusta, es más... En tiempo medio. Pues aparece en el disco que traíamos hoy que no ha podido sonar por... Pues mira, a mí ese tema me gusta. Bueno, pues vamos con un clásico que le consagró también en su momento con un vídeo, igual que los que grabó, por ejemplo, en India o en Egipto, en Jordania. Este tema fue un clasicazo ahí en medio de, muy típico de las altas tierras británicas de producción del acero, el British Steel y así, el es de Leeds, o sea, muy arriba del... Y bueno, está en ese ambiente que tiene el vídeo. Estoy hablando del Discorrosion. Estáis viendo ahora mismo las imágenes del esquema del vídeo, con su medio lloviendo siempre, tipo Blade Runner, con sus gafas de espejo, la garrota esa que llevaba, el palo tal. Uh-huh. Pues vámonos ahí, porque esto fue un clasicazo de siempre. Seguidores de Leeds. Sí, Leeds United. Tan más como él. Bueno, y el del el equipo este alemán de arriba, del grupo este ultra izquierdista, esto que son blancos y negros con la calavera. Uf, ni idea. Sí, sí, sí. Bueno, Discorrosion, vamos con ellos. Sí, sí. Thank you. Necesario escucharla entera. La corrupción ya ha quedado. Nos vamos con nuestros amigos de 69. Y aquí es donde sale nuestro, en lo que hemos citado antes, el señor Danny Field de Cradle of Field. Digo yo que los Cradle of Field ya sí serán considerados por la multitud de nuestros oyentes. Sí. A los que les gusta más lo ruidoso gutural. Bastante, hay gente para todo, aunque o sea, que seguro que los hay. Es el tipo de canta de fondo, tampoco es que hay que estar. Así que ojo a visor, no, oreja. Para ver ahora aquí a nuestro amigo Dani. Y es del penúltimo, del de los Globos Negros, que es un disco lleno de grandes temas y que además es una banda y un disco que me gusta cada vez más. El símbolo de Dio y de siempre, los cuernos, pues vamos ahí al asunto. Two horns up. Los cuernos y el símbolo arriba de toda la vida. Vamos. Life. Pues eso, la mano cornuta que decía nuestro amigo Ronnie James Dio. Que en paz descanse. Padabona. Two horns up, los dos cuernos sí. arriba. Padovan. Padabona, Padovan. Ya no, nunca me he Padabona. Exactamente. Vamos a ver, para que se entretenga nuestra audiencia. Y por dos motivos, y explicamos, vamos a poner un temazo que nos gusta a todos y que entra en muchas categorías. Así que podría ser groove, industrial metal o lo que sea, pero esto es por afinidad porque la canción es Dracula, entonces no vamos a permitir esta licencia. De vampiros va la y movida. El asunto es pues afinidad vampírica, si hay un vampiro donde los haya, aparte de los 69 Eyes y los señores de Lacrimosa, etcétera, es Drácula. Desde aquí quiero mandar un cariñoso saludo a Olga Alguza Damir, que es en origen, aunque lleva aquí media vida y más, vampira. De Bistrita, que es justo pues, en su origen, donde nació a 20 minutos el castillo de Drácula. Mm. Al lado de los Cárpatos, un lugar majestuoso, lleno de lagos, de bosques y de castillos. Así que desde el punto de vista de Transilvania. Transilvania y los Strigoi, que son los vampiros sí, en su nombre, denominación original. Vamos y preparamos oídos y piernas para movernos con un señor que se llama Rob Zombie, y además preciosa también su mujer, y excelentes sus películas. Sí. Estábamos comentando. Muy recomendadas. Propia, además, que no es remake, The Devil's Rejects, la de los despedidos del diablo, no la perdáis. La última, La familia Monster, remake también. Pues me pondré con ello. Vampiros, pues toma Drácula y toma Rob Zombie. Yeah. macho. Esto es un temazo para cualquier especial, se puede poner en cualquier sitio. Y ya está. Y aquí, como estamos hablando de vampiros, pues toma Dracula y toma Rob Zombie. Y tonterías las justas. Pero bueno, tampoco que no se emocione nadie, porque ahora vamos a poner a unos paradeslos. Que no me emociono yo, quieres decir. Que no te emociones, Paco, que ahora volvemos a... Vamos a poner a paradeslos de la época que nos gusta, Felipe, a mí. Que es de cuando hacían música de verdad y no empezaron luego a hacer cosas de esas. Este tío que no venga más. Con el bruterío. Mira, Slayer, Carcass, Creator. Si es que hay una larga lista de gente que hace cosas en condiciones. Pero luego hay seres muy extraños. Muy extraños. Sí, sí. Y Paco es un gran especialista. También te digo que cierto es que algunos... Todo cabe en la viña del señor, amigo. Algunos también tienen aquí... Hoy hemos escuchado pues, entre Ole Ole y Verano Azul, iba a decir. Y menos mal que viene la vendimia. De baterías estas electrónicas de platos hexagonales. Hexagonales. Así tenían ese sonido. Sí. Cuidado, que también tenemos audiencia femenina. Y hay que pensar un poco, no mucho, en ellas. Tienes que tener un poquito de empatía, entonces, hombre. Esto es ser lado inclusivo. Oscuro, energía oscura, sí, pero esto es romántico, esto tiene claro, esa parte gótica. Claro. En fin. Pues claro. Si nos vamos muy siniestros y muy melancólicos, no, tampoco eso. Ya me habéis convencido, venga, vale. Venga. Es por ellas también. Venga. Estamos en una época además que esto no es el machetes ahí, melenudo, ahí está, no sé qué, hay que poner cosas también, en fin. Otra, es espectro. Que sí, hombre, que sí, que sea más abierto. Bueno, espectrales. Vamos con los espectrales del paraíso, del paradiso perduto. Ya queda menos. Vamos. Nos quedan 7 minutos pues nada más, mira, chicos. Si te ha gustado Say Just Words, esta viene a colación también, porque viene en esta misma línea. Una delicia. De segundo sí que es. Vamos con ella ya directamente. Right. Esa es la de los segundos. And for one second Bueno, los pelos como escarpias. Ahora la clavas. Sí. Nos quedan es un guarro casos. Hasta para despedirte. Vamos bueno. a ver que un weekend de despedida, pero vamos a despedir. Procedamos oficialmente al protocolo. Nos vamos. Sabéis que podéis escucharnos por la radio en directo, 5:30, y en remisión, 12:30, 7:30, o bien por la página web de radiorrobato.net, y dentro del menú busquéis en archivo sonoro, ahí encontraréis todas nuestras temporadas que van ya por 8 o por ahí, y todos los capítulos, todos los días que hemos estado haciendo. Carlos, muchísimas gracias por este especial tan curioso, tan original. Gracias, sí, claro. Sí. Te esperamos de nuevo. El espectro es amplio y hay que dar el gusto a todos y a todas. Que sí, no lo olvidemos. Que sí, que da gusto siempre, Paco, ¿sí o no? Sí, sí, sí, pero hay gustos que requieren palos. Recordaros también que estamos en asaltomataradiorock.com, si tenéis cojones y queréis volver a escuchar esto, el domingo a las 2. Estamos en Castilla-La Mancha, activaradio.es, en la radio más social de Castilla-La Mancha, los domingos a las 7 en remisión. Pues nos despedimos con... Bueno, y esas cosas que decimos de los podéis encontrar every ah, sí. fucking where. Every fucking where en las mejores y en las peores plataformas de eso podcast. Del señor Ham, la canción de Chris Isaac, un buen tema donde los haya. Vamos en la versión cañera del Wicked Game. Abrazos. There you go. Adiós. Make foolish people do.